sorpresa que te están mirando ya. Mira cómo goza mi chapa que te están mirando ya. Como baila la pelusa que te están mirando ya. Rico, rico, rico, rico, rico la pelusa que te están mirando ya. Mira cómo goza mi negra que te están mirando ya. Y allá por el sureste se baila la pelusa que te están mirando ya. También en todo el norte se goza la pelusa que te están mirando ya. Los chicos de la radio te ponen la pelusa que te están mirando ya. Y también los superlamas te tocan la pelusa que te están mirando ya. Baila pelusa, baila pelusa. Mi negra ven a bailar la cumbia barulera, mi negra ven a bailar la cumbia barulera. Bailemos en el ramal, prendiendo cuatro velas. Bailemos en el ramal, prendiendo cuatro velas. Báilala, báilala, báilala mi negra. Apriétala, que apriétala la cumbia barulera. Báilala, báilala, báilala mi negra. Y muévela, que muévela la cumbia barulera. Báilala, báilala, báilala mi negra. Apriétala, que apriétala la cumbia barulera. Báilala, báilala, báilala mi negra. Y muévela, que muévela la cumbia barulera. Medallita. El niño salió a la calle, se encontró una medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. El niño se persina y besa su medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. El niño se persina y besa su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle, se encontró una medallita. Regresa a su casa alegre y sonriente. Le avisa a su mamita: mami, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Y de nuevo, la super fórmula musical en la pantalla. Así, así, así.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque. Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque. Porque es lo que me disgusta, que eso pica y después arde. Porque es lo que me disgusta, que eso pica y después arde. Ay, porque si yo me rasco, me viene una gustadera. Y si me sigo rascando, las ronchitas se me pelan. Y entre más me rasco quiero, es porque siento un gustico que viene bien sabrosito, junto con un desespero. Y a resumidas cuentas, de tanto que me he rascado, viene saliendo un ardor y la ronchita se ha pelado. Que me desespera a mí, esa roncha endemoniada que me desespera a mí. Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque. Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque. Porque es lo que me disgusta, que eso pica y después arde. Porque es lo que me disgusta, que eso pica y después arde. Ay, porque si yo me rasco, me viene una gustadera. Y si me sigo rascando, las ronchitas se me pelan. Y entre más me rasco quiero, es porque siento un gustico que viene bien sabrosito, junto con un desespero. Y a resumidas cuentas, de tanto que me he rascado, viene saliendo un ardor y la ronchita se ha pelado. Puja, puja, traicionera. Que puja y puja, puñetera. Que puja y puja, puñetera. Que puja y puja, puñetera. Que puja y puja, puñetera. Como puja la sapita, la sapita. Como puja la sapita, la sapita. Como puja la sapita, la sapita. Como puja la sapita, la sapita. Como puja. Vaya. Que sapita, que sapita. Yo vi una zapa pujar debajo de una piedra lisa. Yo vi una zapa pujar debajo de una piedra lisa. La zapa que puja y puja y el sapo muerto de risa. La zapa que puja y puja y el sapo muerto de risa. Y el sapo muerto de risa. Y el sapo muerto de risa. Y el sapo muerto de risa. Y el sapo muerto de risa. Yo vi una zapa pujar debajo

preferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

dame un beso, eso. Como rebota, Matilda, parece una pelota, Matilda, está muy gorda y no la puedo cargar. Y no la puedo besar. Matilda, Matilda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda está muy gorda, Matilda, como una bomba. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda, como rebota, Matilda, parece una pelota. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda está muy gorda, Matilda, como una bomba. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda, como rebota, Matilda, parece una pelota. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda está bien llena, Matilda, parece una ballena. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. Matilda está muy gorda, Matilda, como una bomba. Matilda está muy gorda y no la puedo cargar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. La mejor música para usted. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, alquimia. Redondo y suavecito, qué lindo es tu cucu. cuando te pones pantalón y te tocas por detrás. Celoso de corazón y te quiero más y más. Sí, me pongo pantalones y me copeo por detrás. Nunca faltan los mirones como tú y los demás. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondo es tu cucu, me arrebata con tu cucu. Quisiera tocar, anda que no sea malita. Yo quiero una tocadita, ita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondo y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, cucu, cucu, cucu. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. tiquita, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita, ay que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita, ay que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita. Como matraca, que traca, traca, traca, tra. Que traca, traca, traca, tra. Ay, que traca, traca, traca, traca, tra. Que traca, traca, traca, traca, tra. Ay, que traca, traca, traca, traca, tra. Que traca, traca, traca, traca, tra.